Me gusta que mi hermanito se porte bien, no llore, haga todas las cosas lindas, juegue conmigo y sea amable con todos. Celoso poner tener un hermanito tan desesperado.